Parte del programa y seguro que alguien está. ¿Quién está en el aire? Felicitaciones por mi programa. ¿Quién está? Te habla José Bocassi. ¿Qué haces, José? Bueno, felicitaciones. Bueno, pero para todos, para ustedes también, que son parte del equipo. Hoy estoy solo porque, bueno, el problema de la lluvia, los que están de vacaciones, los que están trabajando. Yo sí, si sobrevivo a la inundación, calculo que el sábado andaré por ahí. Bueno, fenómeno. Igualmente el programa salió, no sé si escuchaste a Oscar Marvazo, que salió a hablar también. Vos sabés que yo siempre escucho todo y sí. Bueno, déjame decir unas palabras para mi amigo Claudio Montelo, sí, porque no solo que es una gran persona, sino lo que sabe de boxeo realmente es una biblia, pero de verdad, especialmente hablando de los años 60, 70, porque me ha llamado muchas noches para contarme cosas que uno nunca las sabía, que él las vivió, así que el agradecimiento eterno. Y también para los chicos de la página, porque anoche, mira, hace dos días murió Gudi Petronelli, el entrenador de Marvin Hagler. Sí. Y bueno, nosotros el año pasado le dimos hecho una nota, le mandé un mensaje a Diego que estaba trabajando a las 11 de la noche, a 1 de la mañana de anoche volvió a subir la nota en la página. Ah, qué bien, muy bueno. Entonces, siempre por eso digo que lo que trabajan tanto Juan Manuel como Diego, y bueno, todos los chicos, sí, Daniel y Rodrigo, y bueno, Mingo, vos sos la cabeza de todo esto, ¿no? No, está bien, lo que yo te quería cruzar el aire con... con Claudio, pero no se pudo todo, también estaba Oscar, y entonces sí, era un poquito, viste, era importante la voz de Oscar Marvazo porque es el director de la radio. Bueno, lo que siempre hablamos, todas las patas, ¿no? El apoyo de... Claro, lo que hablamos con Claudio, viste. Claro, el apoyo de la radio, los oyentes, que son creo que la pata, cosa, y los boxeadores. Ese elemento justo para todo esto. Exactamente, sin ellos no seríamos nada. Sí, sí, sí. Yo, viste, que siempre me gusta tirar alguna data, bueno, más o menos... hoy por la tarde te decía que Carolina Duer, que va a estar el 3 de marzo defendiendo su corona en Punta Indio. ¿En Punta Indio? ¿Dónde queda? Cerca de La Plata, me dijiste. Y más a 145 kilómetros de Capital, más allá. ¿Qué día es? ¿Sábado? Creo que es... sí, sábado 3 me parece. Sábado 3 o viernes debe ser, ¿no? Sí, pelea con una chica italiana, que le ganó justamente a la Serbia por puntos en su último combate, la chica serbia que peleó con ella. Que peleó otra vez con ella, exactamente. Exactamente, la chica de 34 años. Bueno, para Omar Narváez se habla que el 31 de marzo estaría defendiendo su corona Super Mosca frente al Bad Boy Rosas. ¿A quién? Bad Boy Rosas, un chico que va... Pues no es que... Perdón. No es que estaba obligatoriamente con Seda. No, aparentemente Seda haría un combate preparatorio porque según sus manejadores no está pasando muy cerca del gimnasio y estaría bastante cedido, ¿no? Entonces habrá un arreglo para que ambos hagan un combate previo. Exactamente. Lo que sí no se sabe la sede, en México lo dan por un hecho que Narváez estaría viajando para allá, pero no sabemos, usted tiene contacto con la gente de OR Promocio, seguramente sabrá. Sí, vamos a investigarlo con la gente de Osvaldo Rivero Promocio. Escuchame una cosa, ¿cómo es el rival? El Bad Boy Rosas es un chico nuevo, tiene 22 años solamente. Sí. Yo lo vi pelear, él peleó en un torneo azteca. Sí. Es un chico nuevo, creo que Narváez lo tiene que manejar con su técnica y su mejor boxeo se tiene que imponer, pero... ¿Aunque sea en México? Si es en México, sabemos que a veces... A eso voy. Claro, ya es otra cosa, ¿no? A eso voy. Claro. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Está lo que hablamos la semana anterior, que a veces no se consigue los sponsors y bueno, sí, viene la... Está difícil el tema de sponsor, ¿no? Claro, claro. Bueno. El tema de Lucas Matisse, sí, estaría combatiendo igual el 10 de febrero, pero le cambiaron el rival. Silverio Ortiz aparentemente acusó una lesión, así que sería Iván Valle, campeón liviano de México, que fue perdedor de la Zorrita Soto. Iván Valle. Exactamente. Sería el 10 de marzo. El 10 de febrero. El 10 de febrero. El otro viernes. O sea que el otro viernes, bueno. ¿En dónde sería? Eso es en Chubut. En Chubut. O sea, muy bien. Se me atendía la cartelera, nada más que cambiaron el rival. Claro. Y después, bueno, a nivel internacional, se lesionó a André Berto, así que no combate frente a Víctor Ortiz. ¿Ah, no? No. ¿La revancha? Claro, estaban, aparentemente, según la gente de HBO, la pelea se pasaría para abril, pero bueno, a último momento están trabajando para ver si pueden conseguir un rival a Víctor Ortiz, pero la cadena HBO dijo que si no es un rival de jerarquía, prefieren pasar todo para adelante. Claro. De nuestro amigo Maravilla Martínez no hay noticia. No, Maravilla Martínez, bueno, hoy por la tarde me llamó Pablo Sarmiento, me dijo que está viajando mañana a Las Vegas con el ruso Magomed. Sí. Que va a enfrentar a un cubano invicto, Pedro Rodríguez. Eso va a ser En Las Vegas, y bueno, y le están preparando a Gabriel Campillo para su pelea el 18 de febrero frente a Taboris Clau, que va a ser en Corpus Christi, en Texas. Un peleón. Exactamente, y bueno, y el tema de Sergio, lo de Mayweather, que le pregunté, digo, no hay ninguna noticia al respecto, no, o sea, lo que se dice en Estados Unidos, pero son todos trascendidos, dice, hasta que no se vean los contratos firmados, nadie quiere decir esto va a pasar. Se está hablando de la pelea de Pacquiao con Timothy Bradley. Sí. Y a ellos les llegó la versión, pero tampoco confirmada, que aparentemente Mayweather podría llegar a pelear con el Canelo Álvarez, pero nada confirmado. Mira vos, esa es una noticia que tenemos para lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que la semana que viene sí o sí ya ambas empresas tienen que dar el nombre de los boxeadores porque empieza la promoción. Claro, tienen que saber quién va a pelear. Exactamente. Y bueno, pero vamos a ver que tantas cosas pasan y hacen que queremos ver qué es lo que tenemos en el futuro, ¿no? Y bueno, y esta semana hay por HBO que viene Julito Chávez frente a Marco Antonio Rubio. ¿Veneno Rubio? Exactamente. Y en el semifondo, Nonito Donaire frente a Wilfredo Vázquez Jr. Bueno, pero ¿usted qué va a hacer el fin de semana? Estamos complicados, le digo la verdad, porque usted sabe que yo tenía que hacer un viaje, lo tuve que posponer, y bueno, lo que pasa es que al lugar que tengo que ir tiene que haber buen clima, así que no sé, veremos, si sigue el mal clima seguramente estaremos haciendo la pelea. Claro, porque hay que ver qué pelea elegimos, si hacemos ahí o vamos a la otra, la de José de Paz, ¿no? Claro, la otra donde va a estar ese Jesús Cuellar dándole la revancha a Miguel Leonardo Cáceres, claro, en una muy buena pelea. Sí, así que tenemos que ver con tiempo en cuál de las peleas vamos a estar nosotros. Sí, por eso. Ya le digo, veremos a ver cómo podemos solucionar todo este tema. Lo que pasa es que todos tenemos justo, se dio la que nos juntamos con todas obligaciones casi en la misma fecha. Entonces estamos medio complicados, pero a partir del 10 de febrero creo que todo ya se normaliza. Sí, esperemos que se normalice y podamos trabajar todos juntos. Exacto. Armar el equipo otra vez todos juntos. Pero bueno, todo se va a arreglar. Importante, claro, es saber para el sábado, a ver qué podemos hacer, a ver qué, pues ya el fútbol de verano terminó, volvemos a salir al horario habitual nuestro, así que podemos también hacer Teis Sport y hacer la demás pelea, ¿no? No, si el caso mío, veremos si está Diego, creo que sería importante hacer la pelea de Chávez por el hecho de que tiene la ligazón con Sergio Maravilla Martínez. Claro. Y luego dar información que va a estar Robbie Cove y José Valera, van a estar directamente desde José de Paz. Pueden dar el apoyo logístico. Seguro. Ya sea que se le llevaría a toda la gente la información al instante, ¿no? Sí, eso es lo que queremos hacer, eso vamos a ver, todo depende si Diego puede zafar un poco del trabajo, ¿no? También. Claro, sí, la verdad que realmente, no, Diego sale muy tarde, y bueno, y también, y bueno, por eso digo, lo dije al aire, porque el sacrificio que hace, ¿no? Llegó a su casa como a la 1 de la mañana y subir la nota, o sea, sí, del amor que tienen por el boxeo, ¿no? No, seguro. Bueno, pues yo voy a hablar en la semana con Diego, a ver si lo podemos preparar, aunque sea alguna forma que se pueda venir para que hagamos esa pelea, ¿no? Sí, realmente es interesante, sobre todo para el público argentino, porque una pelea muy nombrada, la de Julito Chávez, respecto a las declaraciones, ¿no? Pero aparte para nosotros, periodísticamente, para saber en qué lugar y en qué estado está Julio Chávez. Claro. Nosotros también tenemos que saber, verlo en acción, para ver qué posibilidades hay de uno y de otro lado. Sí. Bueno, Pablo Sarmiento nos decía que ellos piensan que no es rival de Julito Chávez, pero siempre son boxeadores mexicanos, y bueno. Y peleas son peleas, ¿no? Hay que respetarlo. Igualmente, Bo Arum, que siempre digo, va llevando y armando el itinerario de las peleas, ya habla de una pelea del ganador de Marco Antonio Rubio con Julito Chávez peleando con Antonio Margarito. Pues ya Margarito está liquidado políticamente, lo sé. Claro, lo que pasa es que Yo no creo que sea rentable una pelea con Margarito. Sí, lo que pasa es que para México puede ser rentable, porque ellos piensan en función del mercado mexicano, porque esa es la pelea que la podría comprar en México. En Estados Unidos ya Margarito es como que tienen temor a que tenga un problema en la vida. Claro, Margarito fue para Estados Unidos. Exactamente, entonces, y está mal conceptuado también con el respecto de lo que pasó con el vendaje. Claro. Entonces se complica, ¿no? Claro. Y después la forma en que terminó su última pelea con Cotto fue. Sí, no, no, realmente a veces llama la atención, y eso un día yo se lo preguntamos a Robert García, y él nos dijo, dice, el amor que tiene ese chico por el boxeo, dice, es raro encontrar, porque ya es un boxeador que está salvado económicamente. Claro. Y bueno, pero tiene el orgullo y le gusta pelear, porque realmente cuando uno tiene una lesión en el ojo, que es complicado, y como le pasó con Pacquiao, y tener otra lesión, y ahora volver a tener otra lesión, o sea, es muy complicado el tema, ¿no? Sí, es que es un lugar donde pocas veces, si no te haces una buena guardia, vas a cobrar. Los golpes entran los ojos. Aparte del estilo de Margarito, que es ir al frente, guardia baja, de macho, diríamos, de macho mexicano, de guapo. No, por eso le pasó a Leonard con un desprendimiento de retina. Sí. Estamos hablando de un boxeador tremendo, Margarito, que es un boxeador que le gusta fajarse. Sí, sí, de ataque, que va al ataque a dame que te doy. Exactamente, exactamente. Usted ha hablado de la efeméride, ayer 53 años del gran Falucho Laciar. Exactamente, el 31. Exactamente. 101 pelea entre 1976 y 1990. Y yo les cuento un secretito. Nuestro amigo Alberto Ferraresi tuvo oportunidad de hablar con Falucho. ¿Ah, sí? Y bueno, y después me pasó el dato, porque él, bueno, por otro tema tiene otro nexo, y así que me llamó y me dijo, estuve hablando con Falucho, estaba muy contento, y mandó saludos para todos campeones en el ring. Un grande Falucho, un petizo enorme de grande. Tremendo, tremendo, bueno. Sí, sí. Y también el 30, se cumplieron 30 años de la pelea Roberto Durán, Wilfredo Benítez. Ajá. Por el título mediano junior, donde ganó Wilfredo Benítez, era una cerrada pelea, cuando parecía que era el final de Durán, pero Durán siempre vuelve y volvió y ganó el título mediano luego con Iron Barclay, antes noqueando a Pipino Cueva en 4. ¿Te acordás? Qué pelea, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, qué campeón que fue. Yo creo que junto a Carlos Monzón fueron los dos más grandes campeones de América, ¿no? Para el mundo. Sí, en una encuesta lo dan como el más grande boxeador latinoamericano de la historia. Mm. Por el hecho de que ganó 4 títulos del mundo, peleó en 5 décadas distintas. En muchos medios salió que fue el único boxeador que peleó en 5 décadas distintas, pero hay otro, Saúl Mambí. Saúl Mambí. Exactamente. El hombre jamaiquino. Sí, de Jamaica. De Nueva York, peleó en 5 décadas distintas. Lo que pasa es, claro, la última pelea la hizo casi a los 60 años ahora. Está bien, bueno. Batiendo el récord de los récords, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, son cosas que se le ocurren a los muchachos a esta altura de su vida. Exactamente. Bueno, amigo, le fui dando todas las informaciones de cabeza, porque realmente no tengo nada. Está bien. Yo tampoco traje mucho, quedé sorprendido, iba a hablar más de... Pero bueno, estoy tratando de salvar todo esto de la manera, mejor manera posible. No, no, por supuesto. Bueno, pero igualmente, usted sabe que todo sale, el problema sale. Sí, seguro, no hay que arrugar, uno va para adelante y bueno, está saliendo. Y bueno, José. Bueno, te mando un abrazo grande. Otro para vos, un beso a la familia. Bueno. Y el sábado nos reencontramos, sí o no, veremos. Sí, sí, veremos, y bueno, y un gran saludo a toda la audiencia también, y un abrazo grande para don Pascual Ramondino, que siempre se acuerda. Me olvidé de Pascual Ramondino, y mirá vos, me olvidaba, siempre alguno me queda en el tintero que me olvido. Rubén de Quilmes, Sándara. Y Gustavo de la Cruz. Gustavito de la Cruz, y siempre me queda alguno en el tintero, bueno, ellos saben que siempre los tenemos en el corazón a todos, y que, bueno, estamos siempre con ellos, ¿no? Que nadie se enoje, pero nos acordamos de todo, a veces nos olvidamos ahí en el momento. Sí, sí, la familia Rossi, no sé si la nombré, Sabino, no sé quién me falta, bueno, Roby, Valera. Nuestro amigo Miguel Lauce. Miguel Lauce, que habló otro día con él, Alberto Ferraresi, Raúl Milani. No sé, puede que se quede alguno en el tintero, ¿viste? Porque son tantos y tantos los amigos que tenemos. Pero para todos, todos saben que nosotros los tenemos siempre en nuestro corazón, en el programa, y que, bueno, son siempre bienvenidos a charlar con nosotros. Y un gran saludo para los operadores, porque realmente nos dan una gran mano, especialmente con las comunicaciones. Sí, sí, los operadores también tienen mucho que ver. Bueno, cuando hablamos de la radio, también hablamos de los operadores, que son quienes tienen la tarea más difícil de tratar con nosotros, ¿no? Muy bien. Esto que es el programa. Pero bueno, todo se hace, todo se arregla, y bueno, ya estamos terminando los 1000 programas en esta radio, 1066 en la historia de Campeones en el Ring. Un hito importante, ¿no? Ahora queremos seguir viendo si algún día tenemos suerte de alcanzar a la cabalgata Gillette, con aquellos monstruos del periodismo que eran Horacio García Blanco y Osvaldo Caffarelli, ¿no? Me estoy sacando el sombrero. Sí, son maestros de maestros. Realmente uno se pone a piel de gallina cuando nombra a ellos. Yo digo... No olvidamos de Osvaldo Príncipe, saludo a Osvaldo. Mira vos. ¿Está Robby en el aire? Bueno, espera, José, está Robby en el aire. Adelante, Robby. ¿Cómo le va, Mingo, José, a los muchachos que ya estuve hablando antes, a Oscar Marbazo, a toda la audiencia? Y bueno, más que felicitar, agradecer por todo este grupo que armaste, Mingo, y que me dio la posibilidad de ser amigo de José, de Alberto, de Claudio Sabino, de Rossi. La gente, de Rossi. De cuánta gente que me dio la oportunidad de compartir una mesa con Maravilla Martín, de conocer gente, de conocer nueva gente que se está agregando, como los casos de Valera, Fabián González de Joder Cepá, Jorge... Fabián González, me olvidaba saludarlo. Jorge García dije. Sí, Jorge Ortiz también. No, por eso, tanta gente que la verdad que Mingo... Saludarte en estos mil programas federales, porque Radio Cadena Eco es una onda federal que llega a todos los rincones del país y muchos países limítrofes. Sí, un minuto. Sí. Te digo, Fabián González, bueno, José Luis Valera, Alberto Cove, ya lo saludamos, Armando Rodríguez Rocha, Aldo Chajé, Gustavito Fernández, Hernando Iácono, tengo un montón de nombres que voy, Ortiz. Enrique Rodríguez, Roberto Petacci, cuánta gente que nos vamos a olvidar de saludar nosotros, Julio César Ledesma también, amigo que tuvo nosotros, otro chico, ya no me acuerdo, bueno, toda la gente que realmente está trabajando y que nos ha ayudado en Campeones del Ring, ¿no? Y aparte de la identificación de muchos campeones, Carolina. El Pepe Valle. El Pepe, tenés razón. ¿Cuánta gente? Bueno, el mismo Maravilla. Marcelo Domínguez. Sí, ¿cuánta gente que se identifica tanto con el programa? Sí, sí. Y que donde está se te acercan, todo. Sí, sí, cierto, eso es cierto. Y José, ¿cuántos hitos no se marcaron en el programa aparte? Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer las cosas y conscientemente el tiempo pasa y lo vas haciendo. A veces, cuando no te pones meta, lo vas haciendo y se llega, ¿no? Exacto. Exacto, y mil programas, y uno dice, bueno, y esto, un programa de boxeo, más de 10 años en el aire, mil programas en una misma emisora, y es muy poco, es prácticamente algo, y lo repito, me acuerdo ahora, anécdotas como la que nombraste vos, José, como Alexis Argüello, cuando lo sacamos al aire. Y Valero. Valero, Alexis, tipos que han sido la única salida al aire para un programa argentino, y después tuvieron, bueno, hubo desenlaces trágicos de su vida y quedaron como testimonios. La mitad de José con toda la gente de... Pero Zárate. Claro. Nacho Beristain. Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez. Alberto Sarmiento estuvo acá. Los jurados. Gustavito Padilla estuvo acá. Los jurados internacionales que estuve ahí. Y perdón, me viene una anécdota. Sí. Ahora que José te la vas a acordar muy bien vos, porque vos hiciste todos los contactos, cuando las preliminares del acercamiento de la pelea de Maidana con Víctor Ortiz, sí. Que no creía nadie nada, y que en aquel momento Mario Margosian le reconoció a ustedes dos como los que llamaron antes, que se preocuparon antes, porque después cuando se ganó, llamaron todos, pero antes, cuando se decía que poco menos que Maidana iba a servirle la mesa a Víctor Ortiz, decían, los únicos que llamaron fueron ustedes. Son cosas que me están viniendo a la memoria. También a Mariano Carrera, lo sacamos a Eduardo desde Alemania, antes de la pelea. Exacto, y ellos que reconocían, los únicos, todos, por eso, un montón de hitos, son un tiempo precioso que pasó y se aprovechó bien, porque uno va y dice, uy, lo que no se hizo, no, acá, las cosas que Campeones en el Ring hizo. hizo. Pero Campeones del Ring es una gran familia. Exacto. En que estamos todos. Exacto. Ustedes, los periodistas, los amigos del programa, los oyentes, los voceadores, la dirección de la radio con todos los operadores, la gente que traga la radio, porque también están las chicas de la administración de la radio, que se merecen nuestro también agradecimiento, Martita y Flavia, y bueno, y toda la gente, me quiero olvidar de Hormiga que tantas veces nos salvó a nosotros, Hormiga, todo la gente que está en la radio, que tiene que ver con los programas de radio, y ojo, también agradecer a los programas que nos permitieron salir al aire en lugar de ellos. Exacto. Cuidado, hay que agradecer a mucha gente. Esto no es solamente un grupito. Es muy grande el grupo de Campeones de la Red, con todo lo que tenemos y con toda la gente que hacemos, porque si no el programa no se puede hacer. Y Mingo, y vos justo mencionaste Príncipe. Osvaldito Príncipe, era vos. Ya me acuerdo, cuando Osvaldo Príncipe presenta en el programa de él el compacto de la pelea de Luján con Matisse. Con Matisse, lo pone con tu relato. Sí. Mirá que se corre un costado para poner tu relato. Es algo. No, pues es un maestro. Es algo, viste, que sí. Paga, porque en este mundo de tanto vedetismo, sí, de tanto personalismo, de tanto figuretti, que Osvaldo Príncipe, que está reconocido como la máxima presencia del periodismo boxístico televisado hoy. Sí. Perdóname, Julio Ernesto Vila, no olvidamos. Julio Ernesto Vila. Claro. No olvidamos de Carlito Rodríguez, no olvidamos los hermanos Villegas, no, de María Villegas. ¿Cuánta gente nos estamos olvidando? De Jorge Molina, ¿cuánta gente? De toda la gente que permanentemente nos está brindando. Este chico Jorgito Brizuela, ¿cuántas informaciones, cuántos datos nos dio Jorge Brizuela también a nosotros? Toda la gente. Es muy amplio, muy grande. Claro. Abarcaría dos horas para hablar de toda la gente que en estos 1.600 programas, que en estos 10 años, mil programas en la cadena ECO, casi 9 años, que estuvieron ayudando y trabajando en la parrometa. Y va a quedar alguno al tintero. No. Seguramente vamos a olvidar de alguno. Exacto. Y tantas cosas, y tantas cosas. Y bueno, sí, y lo repito, que la grandeza del Sergio Charito, me voy acordando así. Sergio Charito, me voy acordando en el aire, ¿no? Fue el que te llamó de la ruta para salir al aire una vez, ¿no? Claro, todos. Usted también llamó Sergio Charito acá al programa. Todo. ¿Eh? No. Qué bueno, quedan 2 minutos el programa. Bueno, así que empiezan a despedirse. Más que felicitaciones, mi agradecimiento a vos, a todo el equipo. Bueno, repito, los nombres de todos, a vos, José, a Montelo, bueno, a todos. A toda la gente, a todos, también mi agradecimiento a todos ustedes. No, por favor, Mingo, acá el que agradece, por lo menos en mi caso particular, soy yo. Por eso, muchas gracias por tanta compañía, por tanta sabiduría y por tanta enseñanza sobre todo. Robin, nos seguimos viendo, gracias por todo. Pero gracias a ustedes, faltaba más, ¿eh? Y hasta el sábado, por supuesto. Nos vemos, escucharemos el sábado. Gracias. José. Bueno, por mi parte también, gracias por todo y bueno, nos estamos viendo por mi programa más. Bueno, ojalá que sea así. Bueno, chicos, este está terminando, quiero agradecer al operador, que no sé el nombre, pero le agradecemos. ¿Cómo? Que otro Cristian más, acá en la radio, bueno, agradecemos a Cristian, que me dio una mano bárbara hoy, la verdad tuvo palo a palo conmigo acá para que el programa pueda salir al aire. Agradecemos a él, agradecemos a todos, a toda la radio, a toda la gente, a Marbazo, a todos los que de una u otra manera han estado empujando para que el programa pueda salir permanentemente al aire. A todos le decimos muchas gracias, estamos al límite del programa, ya viene el programa, los chicos de Independiente acá, atrás nuestro, le decimos al operador, gracias por todo, muy buenas noches y nos encontramos el próximo sábado. Chau. Cadena ECO en el mundo. a través de www.cadenaeco.com.ar. www.cadenaeco.com.ar. Ahora, Radio Cadena Eco Noticias. Información las 24 horas. Servicio Telam para la radio. La recaudación tributaria de enero fue de casi 53 mil millones de pesos. Lo anticipó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en Casa de Gobierno. La primera mandataria destacó que se trata de una recaudación histórica. Me comunicaba el señor ministro de Economía junto al secretario de Hacienda y junto al titular de la AFIP que hemos roto